y todos los fines de semana, acompáñanos y diviértete con nosotros, Jóvenes Palante. Un programa para jóvenes hecho por jóvenes. Encontrarás temas de interés, los últimos acontecimientos de nuestra Iglesia Católica, sana diversión con el Maestro Jebús y, por supuesto, la buena música católica. Quédate con nosotros. Bendiciones a todos los hermanos de Perú, los jóvenes de Perú. Les habla el padre José Luis Aguilar, de la diócesis de Buenos Aires, en la República Argentina. Quiero llegar a ustedes para felicitarlos, saludarlos, alentarlos en este deseo de comunicar a Cristo Jesús, vivo, Salvador y Señor de nuestras vidas, a través de la radio y del Internet. Un saludo especial a los jóvenes que hacen y participan del programa Jóvenes Palante. Queridos jóvenes, dice el Evangelio, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. No tengan miedo de seguir a Jesús. Jesús es la clave de la felicidad. Jesús es la clave de la juventud. Jesús es la clave de la santidad. No tengas miedo de ser santo. No tengas miedo de ser diferente a los demás por seguir a Cristo Jesús. Haz que arda tu corazón en deseo de amar a Jesús, a María, a la Virgen, nuestra Madre. Quiero invitarlos, de paso, a que puedan ingresar a mi página www.padrejoseluis.com. Así nos conocemos, compartimos y seguimos ayudándonos mutuamente en el seguimiento de Jesús. A todas las personas que hacen y escuchan el programa Jóvenes Palante, mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, amigos, estamos de regreso con el programa Jóvenes Palante. Esta es nuestra edición 15. Rapidísimo, se han pasado 15 semanas desde aquella primera vez que se inició este programa y pues nos sentimos muy contentos porque el ministerio de... Poco a poco fuimos creciendo. Claro, empezamos dos, ahora estamos 5. No, pero hay muchas personas que también están detrás, claro, del programa y pues nos siguen acompañando. Y pues un agradecimiento especial para todos ustedes que vienen pues acompañando y contribuyendo lógicamente para la realización de este programa. Así es, también es parte de la función que tenemos nosotros como jóvenes dentro de nuestra Iglesia Católica aquí en Chachapoyas, dentro de nuestra comunidad, una forma de alzar la voz como jóvenes que somos y llamar a más jóvenes y también a más personas, ¿no?, que de repente no conocen a Jesús, y presentarles a un Jesús a través de la radio. Así es, hay que, pues, es el llamado también de nuestra Santa Madre de la Iglesia y también de nuestro Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, a que todos como laicos debemos contribuir a la evangelización a través de los medios, ¿no? Ahora, pues este programa se transmite por emisoras locales, también lo transmitimos a través del Internet y pues con ello contribuimos con un granito de arena para la evangelización y pues llevando este mensaje que es tan importante, ¿no? Y ya que veníamos hablando sobre los jóvenes, la actividad de los jóvenes en la parroquia, es muy bonito ver que cada vez llegan jóvenes nuevos, chicas nuevas, chicos nuevos, a diferentes grupos, no solamente a nuestro grupo, a nuestro ministerio, sino que cada vez que se une un joven más a la iglesia de diferente manera, se ve tan bonito, la iglesia se alegra, hay una fiesta en el cielo por un joven más que llega. Así es que es también la misma característica de los jóvenes, pues que brindan esa fuerza, esa alegría, de repente la emoción, ¿no? Recuerdo mucho las palabras de Luis Enrique Ascoyo, un cantautor católico peruano, pues él decía, ¿no?, si a un joven tú le pides hacer una fogata allá en el cerro y cantar para Dios, pues el joven tiene toda la fuerza y la valentía para irse hasta el cerro y pues hacer esa fogata o preparar algunas actividades, ¿no? Entonces, yo creo que esa presencia de los jóvenes es la que da vida a nuestra iglesia, ¿no? Sí, pero para que un joven haga lo que tú mencionabas, tiene que estar verdaderamente enamorado de Jesús, tiene que haberlo conocido, tiene que haberlo descubierto de alguna u otra manera. También decía Luis Enrique Ascoy en uno de los conciertos que vimos, aprovechando, cuando un joven está enamorado, hace lo que sea. Lo que sea. Sí, hasta sí. Se baña. Hasta se baña. Hablando a los sí. Varones. Bueno, bueno. Tengo que mencionar en defensa de mi género que también las chicas cuando se enamoran también igual. Bueno, pero hay una parte lamentable también en cuanto a los jóvenes. Si bien es cierto, pues Cecilia, tú mencionabas que pues es bonito ver a chicos y a chicas nuevos que se vienen y se van incorporando. Pero ¿qué pasa con aquellos chicos que están algún tiempo, pasa uno, dos años, se terminó el colegio, se terminó el colegio, se terminó la confirmación y ya no los vemos más? Ahí está, verdaderamente, porque no lo han descubierto, no se han enamorado y creen que el estar en la iglesia de repente es un hobby. Claro, un pasatiempo nada más, ¿no? Un momento. Claro, un momento. Pero es justamente porque no se ha buscado en ellos que tengan una verdadera participación o una participación activa, aprovechando de sus talentos, de sus cualidades, ¿no? Es una realidad que no se vive únicamente aquí en Chachapoyas, sino en muchas iglesias, en muchas parroquias, pues que jóvenes, a los jóvenes se les ve únicamente pasar, ¿no?, por nuestra iglesia y pues no contribuir permanentemente como joven comprometido, como pareja de esposos en adelante, y pues no se ve esa permanencia de los jóvenes, ¿no? Es lamentable ver pues que hay muchos jóvenes que se pierden en gran parte de su vida y luego pues regresan ya los 45 años ya, ¿no? Entonces pues desde aquí nuestro llamado para todos aquellos jóvenes pues que participen y que sigan motivándose por realizar actividades en la iglesia, estar comprometidos en ella desde siempre, ¿no? Desde que conocimos al Señor hasta siempre, ¿no? Porque el Señor justamente nos pide eso, que no lo acompañemos, que no estemos con Él solamente en un tiempo de nuestra vida, sino toda nuestra vida. Así es, y ahora que hablamos de jóvenes, de las cosas que hacen los jóvenes cuando conocen al Señor, vamos a escuchar una canción de Marco López. Nuestro amigo Marco López. Nuestro amigo Marco López. Él dice: creo que me estoy enamorando. Es su canción. Él es chileno, cantautor católico. Estamos con Jóvenes Palante. Este podcast está hospedado de forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos ilimitados, entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network en www.emnhome.com. Te esperamos. Bueno, amigos, continuamos con Jóvenes Palante y estamos conversando una vez más sobre la participación activa que tienen los jóvenes en nuestra parroquia. Y justamente queríamos, mientras escuchábamos la canción de Marco López, un cantautor chileno católico, ahora está residiendo en México. Es esta canción que justamente retrata o representa el sentir de los jóvenes, ¿no? Que primero se tienen que enamorar de Jesús para poder participar activamente y hacer lo que decíamos hace un momento, ¿no? Cometer esas locuras, entre comillas, ¿no? Pero es propia de la... es una característica propia de los jóvenes. Así es, y como lo decía Marco López también en su canción, lo expresaba de una manera en la que uno siente, en la que uno percibe que él verdaderamente ha descubierto, ¿no? Él dice todo lo que uno siente cuando está enamorado y todos lo saben, ¿no? Como es cuando uno se enamora de una persona, cuando a veces está enamorado de la otra persona, no sabe, pero apenas lo ve, nada más ya todo cambia, es claro. Diferente. Y eso mismo pasa cuando tú te enamoras de Jesús, al saber que vas a estar a su servicio, que vas a estar con Él, que vas a estar a su lado, pues te da las fuerzas, los ánimos para seguir y para sacar tiempo de donde ya no hay para hacer las cosas. Así es, yo creo que a muchos nos ha pasado que tenemos alguna responsabilidad y justamente lo que decías, ¿no? A veces por las circunstancias del estudio, del trabajo, decimos que no tenemos tiempo, no podemos, pero cuando uno ya realmente está o siente ese amor por este trabajo, por ese servicio, pues deja todo y cumple, ¿no? Trata de cumplirlo en la medida de las posibilidades, ¿no? Llega corriendo a la universidad como Hailey. Como Hailey, como Maricé. Salen corriendo del examen y llegan acá sin voz. Dicen, no vamos a poder ensayar o no vamos a poder prepararnos porque mañana tenemos examen, pero igual están aquí y van a compartir en adelante también con nosotros las noticias en Agenda Católica. Así es. Pues justamente esa es pues el compromiso y la responsabilidad que uno va teniendo y pues es vivo reflejo de cada uno de ellos, ¿no? A continuación vamos a escuchar una reflexión que nos han preparado para el día de hoy. Escuchemos. Dame valor. Señor, no deseo pedirte protección ante los peligros, sino valor para afrontarlos. No me dejes suplicar que se calme mi dolor, sino que tenga suficiente ánimo para dominarlo. No permitas que busque aliados en el campo de la batalla de la vida, sino que sepa luchar por mi propia fuerza. No me dejes anhelar la salvación lleno de miedo e inquietud, sino desear la paciencia necesaria para conquistar mi libertad. Concédeme, Señor, no ser un cobarde y experimentar tu misericordia solo en mi éxito. Déjame sentir que tu mano me sostiene en mi fracaso. Noticias. Eventos. Agenda Católica. Muy bien, amigos, como ya lo habíamos anunciado, están con nosotros nuestra amiga Hailey Maricé y también nos han traído una compañía más y ellos nos van a presentar. Hailey, Maricé, bienvenidos una vez más a Jóvenes Palante. ¿Qué nos han traído para el día de hoy en Agenda Católica? Muchas gracias, como siempre, chicos, por el pase. Y sí, tenemos una compañera, una amiga que también nos va a acompañar en Agenda Católica, y ella es Zuli, que ya en su momento estará presentándose para todos ustedes. Primero, la primera noticia de del día. Cristo no quiere una Bolivia llena de odio y violencia, expresa el cardenal. El arzobispo de Santa Cruz de la Sierra, cardenal Julio Terraza Sandoval, llamó a los bolivianos a no dejarse enredar por la violencia, porque lo que es odio y violencia, venga de donde venga, con banderas blancas o ponchos rojos, no es el camino que el Señor nos señala. Esta noche estamos rezando al Señor para que no nos dejemos enredar por la violencia. La violencia enceguece, la violencia oscurece, la violencia es tinieblas, expresó el purpurado al presidir la jornada de oración por la paz en el atrio de la catedral. En ese sentido, el arzobispo llamó a los bolivianos a escuchar la palabra de Dios y a obedecerle antes que a los hombres. No estamos obligados a marchar por allí o por allá si esto es obedecer órdenes egoístas, indicó. Por otro lado, piden a gobierno peruano crear Ministerio de Familia. La vicepresidenta del Congreso, Fabiola Morales, llamó al Ejecutivo a dar luz verde a la creación del Ministerio de la Familia, con el objetivo de fortalecer a la célula básica de la sociedad, pues en ella las personas son educadas en los valores humanos y democráticos. Durante el foro La Familia, una prioridad política, Morales indicó que esta iniciativa viene siendo trabajada desde hace 3 años y por lo tanto se espera su pronta creación. En el evento se firmó un compromiso a favor de acciones que fortalezcan la familia peruana. Morales señaló la necesidad de legislar desde la perspectiva de familia y no desde la perspectiva de género. Legislar con perspectiva de familia es acoger la hermosa realidad peruana de la familia extensa, que no solo está formada por los padres y los hijos, sino por los abuelos, tíos, sobrinos, primos, etc. Una legislación rica debiera tomar en cuenta a todas estas personas que componen la familia, explicó. Indicó que de esta manera también se asume el problema de las familias separadas como aquellas donde padres y madres se ven obligados a emigrar para conseguir el sustento para su familia, pero que en la práctica deja en orfandad a los hijos, todavía niños y adolescentes. Morales recordó la importancia de la familia como educadora y formadora en valores, como instancia integradora entre sus miembros y como lugar donde los jóvenes atienden a los ancianos y aprenden el valor del ahorro y la inversión. Por su parte, la primera dama de la nación, Pilar Nores de García, destacó a la familia como unidad básica de la organización social y lugar donde se desarrolla la inteligencia emocional del niño. El evento se realizó en la sede del Congreso y contó con asistencia de autoridades y cerca de 400 participantes. Zuli, también nos traes algo, ¿verdad? Sí, como ya lo mencionaron anteriormente, Hailey ya me presentó, mi nombre es Zuli y estoy encantada de pertenecer a este bonito y hermoso grupo que trabaja con jóvenes y pienso dar lo mejor de mí para poder aportar con ustedes. Primer taller de comunicación, evangelizando en radio. El comunicador católico no puede comunicar de cualquier manera, debemos apuntar a la excelencia en la comunicación católica. La Renovación Carismática Católica del Perú y el Ministerio de Comunicación de la RCC reafirman el compromiso de promover la formación profesional de comunicadores católicos con el primer taller de comunicación, Evangelizando en Radio, que tiene como objetivo principal prepararnos para iniciar una evangelización de excelencia en la comunicación, con la utilización de los medios de comunicación existentes y seguir trabajando unidos en comunión con la Iglesia, por un Perú renovado, una Iglesia renovada con el poder del Espíritu Santo. Bueno, y siguiendo con el programa de la Semana de la Parroquia, aún tenemos más actividades, empezando del sábado 27, que se dará a las 8 de la noche el acto litúrgico musical, con la participación de instituciones educativas en el Teatro Municipal Félix Castro. Seguidamente, el día 28, que es el día central de la parroquia, empezará a las 8 de la mañana con la concentración de los integrantes de los diferentes grupos que integran la parroquia en el local parroquial del Jirón Ortiz Arrieta 650. Seguidamente, a las 9 de la mañana, se dará el desplazamiento al Recreo Campestre Santa Lucía por las calles de Amazonas, Grau, Ayacucho, Ortiz Arrieta, Libertad, Santa Lucía, portando carteles con lemas alusivos a la vida parroquial. A las 10 de la mañana, ambientación, preparación y orden en la celebración de la Eucaristía a cargo del Movimiento Parroquial Juan 23. Ubicación de los integrantes de la familia parroquial para la celebración de la Eucaristía a cargo de sus respectivos coordinadores y o delegados. A las 10:30, todos somos parroquia, celebración eucarística a cargo de los sacerdotes Antonio Aranzay Lerena y Amado Guevara Gabriel. A las 11:30, momento recreativo con la presentación de números artísticos, juegos y mucho más a cargo de la parroquia juvenil y Juan 23. A la 1:30 se dará el almuerzo de confraternidad para que luego, después, todos estemos retornando nuevamente a nuestros hogares. Bueno, eso ha sido todo en cuanto a las noticias de esta semana. Y la próxima, el próximo encuentro que tengamos aquí en este equipo y con ustedes, les traemos más noticias. Bueno, sí, nos despedimos y antes de eso, pues también dar de parte de Agenda Católica, el equipo de Agenda Católica, un poquito de nuestra opinión, ¿no?, al tema que se está desarrollando este programa. Como lo decía el Padre Amado en una reunión que teníamos por la celebración del Día de la Juventud, solamente aclarar o decir, invitar a todos los jóvenes que nosotros somos los animadores de la iglesia, particularmente de asistir o de participar de animadores en catequesis, en confirmación, somos animadores de catequesis, a los niños a animarles a conocer a ese Dios y a los adultos quizás también a animarles a que tengan esa fe viva. Entonces no olvidemos eso, que somos animadores de la iglesia y nuestro compromiso. Nos reencontramos el próximo sábado y domingo aquí en Agenda Católica. Mucho gusto por esta oportunidad y bueno, aunque estoy un poquito nerviosa porque es la primera vez que me estoy presentando y esperando poder acompañarles en otras oportunidades, me gustaría también dar un pequeño comentario con respecto al tema que están esté transmitiendo hoy, con respecto a que los jóvenes hoy en día tienen un poquito de temor, un poquito de vergüenza, decir, por ejemplo, yo voy a la misa, me voy los fines de semana, o estoy asistiendo a grupos religiosos, carismáticos, etcétera, ¿no? Por la simple razón de que a veces los amigos les dicen, ah, no, vas a ser sacerdote, vas a ser una religiosa, y entonces se sienten como cohibidos para expresar su amor hacia Dios. Pero eso no debe ser el motivo para que estas personas se alejen más que todo de la vida religiosa, la vida de la iglesia, de compartir con los chicos de grupos parroquiales, etcétera, ¿no? Y yo pensaría, les aconsejaría a los jóvenes que una vez más expresen su amor hacia Dios y que no se sientan cohibidos por las presiones del grupo, de la sociedad, ¿no? Y esperando encontrarme en otra oportunidad, se despide Zuli. Y guitarras de palo. Cuando alquilar equipo sale un dineral. Hacíamos los afiches con plumón y a mano. Y las entradas las teníamos que tipear. ¿Te acuerdas que en aquel entonces nadie nos quería escuchar? Pero teníamos fuerzas, fe y vitalidad. ¿Te acuerdas de aquel parque a la vuelta del barrio? Después de misa nos poníamos a cantar. Y no faltaban locos con mochila en mano. Que se iban de misión lejos de la ciudad. Que entonces todo queríamos cambiar. carismática católica Chachapoyas. Por más que yo prefiera las guitarras de palo, afuera casi todo suena digital. Regresamos después de la siguiente canción con más aquí en Jóvenes Palante. Chicos, chicos, les traigo una noticia. ¿Qué es? Es que he escuchado muchos comentarios de nuestro programa. Ah, y además, ¿saben qué? En el internet también tenemos una full sintonía. ¡Ay, qué bacán, qué chévere! Momento, chicas. Estamos al aire. Este. Y todos los fines de semana, escucha... ¡Jóvenes Palante! A través de esta emisora y además a través de www.rcc-chachapoyas.com. Se marchó. Muy bien, estamos de regreso, amigos, con Jóvenes Palante. Estábamos escuchando la canción de Luis Enrique Ascoy, Salir a las Calles. De su producción, Palabra de cantautor, me parece que es del año 96, por eso hace algún tiempito ya. Yo recuerdo que esta canción, pues, en ese entonces cuando uno adquiría, pues, ¿no? Los material discográfico a través de cassettes, ¿no? Y pues nos trae muchos recuerdos, puesto que el Ministerio de Música de la Renovación Carismática Católica, de Chachapoyas, Felipe Apóstol, en ese entonces no se llamaba Felipe, pero... nos trae muchos recuerdos porque como se que inició. Nos identificamos, nos ¿no? Nuestros sí, inicios. Bastante. Así es. Con guitarras de palo, con el bombito. La pandereta, por ahí las... ¿Cómo se llama? Palitos. Los palitos, las claves. Exacto. Y el todo eso cuando también. Iniciamos el triángulo, ajá. Las maracas. Sí. Bueno, es parte, pues, del crecimiento y el proceso de desarrollo, cómo se ha ido formando un ministerio de música y, pues, que... Hoy, si bien es cierto, ya no con los integrantes de antaño, de ese tiempo, ¿no? Pero siempre con un mismo espíritu, ¿no? Y siempre reunidos por una sola persona, que es Jesús, Dios, ¿no? Claro. Al igual, pues, yo creo que la mayoría de cantantes, de artistas que se dedican a la música católica, al igual que muchos ministerios de música de la renovación y en fin, también otros ministerios de música... grupos de música, coros. También nosotros hemos ido pues creciendo, ¿no? Ahora para la gloria de Dios contamos con un pequeño equipo, con micrófonos, con instrumentos eléctricos, ¿no? que podemos nos facilita un poco y es importante, ¿no? Es importante ese crecimiento porque en primer lugar se da un mejor servicio, ¿no? A servicio a la parroquia, a la iglesia. Y en segundo lugar también porque aparte de dar ese mejor servicio, pues también se puede llegar a más personas, ¿no? Se puede llegar a más jóvenes en este caso, ¿no? Se puede llegar a transmitir con otra clase de ritmos también para que se pueda evangelizar. Sin embargo, lo más importante no es aspirar a ello, ¿no? Sino lo más importante es crecer ni siquiera en número de personas, de número de jóvenes participantes para un ministerio, para un grupo, ¿no? Sino lo más importante es crecer en espíritu. Yo creo que a eso es a lo que se debe aspirar más. Así es. Y bueno, otra de la de otra importancia de esta canción de Luis Enrique Ascoy es que, como dice, ¿no? Hay que salir a las calles a gritar para ser libres. Entonces esto me trae a la mente el pasacalle, el desfile que tendremos el día domingo. El domingo, claro. Con todos los de la parroquia, vamos a salir a la calle, vamos a hacer un pequeño recorrido con pancartas, con globos, con todo lo que queremos demostrar, la alegría que se siente con música, la alegría que se siente participar, de pertenecer a la parroquia, ¿no? Esto esperamos y un llamado muy especial para todos los integrantes de los grupos parroquiales, y para todos los hermanos, así es, para la comunidad en general, que participe, que vamos a vernos todos unidos. Qué bonito se va a ver ese día cuando todos juntos salimos y gritamos que somos iglesia. Como así hoy día es. En la mañana. Por supuesto, hoy día que ya, bueno, estamos en la semana de la parroquia, ¿no? También ya hay algunas actividades y, bueno, también hemos participado, ¿no? Pero va a ser muy bonito que el domingo, pues, todos en el pasacalle nos unamos, ¿no? Y también eso me recuerda a en alguna oportunidad también se hizo un pasacalle, una manifestación de esta naturaleza, pero a favor de la vida y en contra del aborto, ¿no? Sí. Entonces, también nosotros como parte de la iglesia tenemos que ser los profetas, ¿no? Anunciando y denunciando las cosas, ¿no? Muy bien, vamos a continuar con el programa. Todavía tenemos muchas cosas preparadas. Se viene el maestro Jebús. Alguno ya lo estará esperando y lo extrañará. Entonces ya está el maestro Jebús aquí con nosotros y pues vamos a darle pase. Así es, pero antes se viene una canción y luego regresamos con el maestro Jebús. Hola, Sergio Jorge, un saludo a Martín Valverde para toda la gente de Jóvenes Palante allá en Perú, un abrazote, lo recordamos con cariño todavía y seguimos en la misma vibra de que Dios nos ama, eso no cambia, chao. Discúlpeme, pero no me hace falta una moda para mi identidad. Me visto de sincero y no me queda tan mal, y traigo a la medida mi autenticidad. Discúlpeme, pero no me hace falta el dinero para saber quién soy. Soy libre como el viento y eso me hace feliz, muy feliz, y a usted no. Discúlpeme, pero no me hace falta una regla para con Dios hablar. Somos muy amigos y nos gusta variar, y nos da buen resultado la sinceridad. Discúlpeme, pero no me hace falta un permiso para ponerme a mal. De eso sí me sobra y lo quiero entregar, sin calcular y sin esperar. Seguimos con Jóvenes Palante. Ah, cómo se complican los hombres de una tontera en una verdad. A todo ponen condiciones, ya nadie es libre si quiere amar. Levanta tus alas y vuela, ya date cuenta, todo es vanidad, y lucha por tu dignidad. Discúlpeme, pero sentirme bien. Solo aquel que es inseguro necesita disfrazar con un montón de halagos su inseguridad. Discúlpeme, pero no me hace falta una prueba de virilidad. El tiempo me ha enseñado que un hombre es aquel que se conquista y que sabe ser fiel. Discúlpeme, pero no me hacen falta fronteras y odio a la división. Soy ciudadano del mundo, simplemente soy yo. Y si eso le molesta, discúlpeme, por favor. Siempre la misma cosa en la radio. No hay nada novedoso. Hola, Jorge, y gracias. Yo también. Ya era hora que los jóvenes tengan su espacio. ¿Qué pasó, minero? Desconéctate de la rutina y quédate con nosotros, jóvenes. ¡Palante! Un programa que le da el toque de alegría a tus fines de semana. Señoras y señores, recibamos con mucha alegría a la última chupada del mango, la última amazonía del desierto. Con ustedes, el maestro Jebus. ¡Viva! Amigos, amigas, todos y todas que se han congregado alrededor de su radio y que me escuchan a través del internet. En estos momentos quiero mandar un saludo muy especial a todos los integrantes de la parroquia El Sagrario de Chachapoyas porque están celebrando su semana. Muy especial. Y aquí no hay nadie. ¿Dónde está la gente, por favor? A ver, alguien que me presente, por favor. A ver. ¡Uy! ¡Maestro Jebus! Buenas tardes, disculpe, ya llegó. ¿Cómo es posible que haya entrado sin avisarnos? Yo veo la puerta abierta y entro nomás. Maestro Jebus, tiene que tocar la puerta para la próxima. Está bien. Bueno, amigos, entonces ya llegó el momento del sano humor, la sana diversión, y está con nosotros el maestro Jebus. Vamos a recibirlo, chicas y chicos que estamos aquí en el estudio, con fuertes aplausos. Y saltando, así, muy bien. Salten. No quieren saltar. Muy bien. Como ya es costumbre, les he traído tres de mis mejores chistes para el día de hoy. Especialmente dedicados... Mejor no lo voy a decir. Pero dedicados a todos mejor. A todos. Y dice así. Gracias, gracias. Number one. Después del desayuno, el esposo dudoso le pregunta a su esposa: mi amor, si yo me muero, ¿tú llorarías por mí? Y ella le responde: claro, mi amor, si tú sabes que por cualquier cosa lloro. Hola, Pierito, gracias por estar aquí hoy. Ahí está Pierito. Tranquilo, Pierito. Gracias, Pierito, por esa puerta de risa. Ya, por favor, alguien que le meta una jaula a Pierito, ¿ya? Ya, Pierito, gracias. Ya. Number two. Una chica le pregunta a su novio: ¿qué te gusta más? ¿Mi belleza? ¿Mi sobrada inteligencia? ¿O mi sinceridad? Y el chico le contesta: no, lo que más me gusta es tu sentido del humor, mi amor. Y así no se van a reír, avisen. Solamente Pierito es un fiel risueño. Number three. En el bautizo, Esta es una anécdota. Esto es verídico, pero lo voy a contar. Padre, no voy a decir que ha sido del padre Amaro, pero lo voy a decir. En un bautizo de un bebé, el padrecito, muy disconforme, le dice a sus papás: no, no, señores, no, hijos, no pueden ponerle Batman al niño. ¿Cómo se va a llamar el niño Batman? Bueno, padrecito, entonces que se llame Superman. Tampoco, hijos, ¿cómo creen que se va a llamar Superman? Deben ponerle un nombre de pila. Ya está, padrecito, entonces que se llame Duracell. Gracias, público presente. ¿Dónde están las palmas? No, palmas con Silvi, y saltando. Saltando. Bueno, solo. Parece que estarían saltando a la piscina. Tienen que saltar de alegría. Bueno, para terminar, quería comentarles el agradecimiento especial de que todos en todo el transcurso de este programa me han hecho mención. ¿Una canción de amor? ¿No me han dedicado una canción de amor? ¿Una canción de amor? ¿Para usted? No creo, maestro, que usa. No sé en qué momento hemos dedicado una canción de amor, pero bueno, ¿a qué se refiere? Sí, me han dedicado, carambas. A ver, una canción de amor. ¿En qué momento? Una canción que decía: creo que me estoy enamorando más de ti, maestro Jebus, cada día más. Y todavía desde Chile. Gracias, amigo Marco López, por esa canción que me han dedicado. Va a ser un éxito. El éxito del momento. Bueno, muchísimas gracias. Nos encontramos la próxima semana con más chistes, con más humor y sano entretenimiento aquí en Jóvenes Pa' Atrás. Pa'lante, maestro, ya una vez más, por favor. Jóvenes pa'lante. ¿Cómo eran los jóvenes pa' atrás? Está bien, pa'lante, pa' atrás, pa' donde sea. Muy bien, maestro Jebus, cuídese mucho. Nos encontramos la próxima semana. Chao. ¿Tienes algo que compartir? Escríbenos a rcc-chachapoyas@hotmail.com. ¿A dónde? Te lo repito, rcc-chachapoyas@hotmail.com. ¡Ay, ya! ¡No lo olvides! ¡No! Visita nuestra página web www.rcc-chachapoyas.com o escríbenos a rcc-chachapoyas@hotmail.com. Estamos presentando Jóvenes Pa'lante. Dice por ahí que somos hinchas de Cristo, porque los domingos nos volvemos un clásico. Somos jugadores más que espectadores. Hay entrenadores, capitanas y una barra que anima, que alaba, que alaba, que canta. Siempre ganamos, crece nuestra hinchada sin vandalismo. No nos hace falta pintarnos nuestras caras, porque si nos pintamos por dentro se notará en los ojos. Los ojos, la vida, la vida, la alegría. La sub-17 en confirmación. Los máster y las máster nos brindan su experiencia. No jugamos bonito, pero sí metemos gol por el padre. El padre. Nos entrena, hincha de Cristo, hincha de Cristo, Cristo, porque nuestra FIFA sigue el gran camino. Nuestra camiseta resucita la esperanza de los que no han metido un gol para el Cristo que aman. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con gracia y favor del Espíritu Santo. Amén. Amigos, estamos ya llegando a la parte final de nuestro programa. La hora se nos pasó volando una vez más. Así es. Y bueno, pues en este espacio hemos querido una vez más compartirles y transmitirles el mensaje a todos nuestros amigos jóvenes que nos están escuchando a través de la emisora, a través del internet, pues que nosotros tenemos que dar esta parte, gran parte de nuestro tiempo hacia el servicio, conocer a Dios, acercarnos a Él, porque como decía la semana pasada también, nuestra iglesia nos necesita y nosotros necesitamos acercarnos a Dios y conocer más de Él. Así es, antes de despedirnos vamos a enviar saludos. Tenemos saludos en Jalisco, México, para Kalin Domínguez. Él siempre está en comunicación con nosotros. Nos contaba que escucha la radio, escucha el programa a través del internet. Así es, y también para la Renovación Carismática Católica de Uruguay. También tienen un programa ellos y han escuchado el nuestro, y pues en adelante tendremos alguna comunicación con ellos, nuestros hermanos de Uruguay, que también siguen el programa, y pues de ahora en adelante también compartiremos con ellos que su programa, que se transmite a través de Radio María de Uruguay. Así es, y también para todos nuestros hermanos de acá de la zona, para nuestros hermanos de La Jalca, de Quilluña, de Péngote, de Tres Unidos, de Cielache, de Leimebamba, Palmira, Los Chilchos. Así es, hasta Los Chilchos. Ojalá que en algún momento también podamos estar con ellos una vez más, en un momento hemos compartido, y pues ojalá que nos volvamos a reencontrar. Y también para nuestros sacerdotes, para Padre Antonio y también para Padre Amado, ellos que están organizando esta semana tan bonita de la parroquia. Así es, y para nuestro obispo también, que es nuestro pastor y está aquí con nosotros. Bueno, entonces un saludo muy cordial para todos y pues seguimos en celebración por esta semana y ya próximos al día central de la parroquia, el Sagrario de Chachapoyas. Así es, ahora sí nos despedimos, nos encontramos la próxima semana con más de Jóvenes Palante. Les dejamos con Rezo por Ti, de Luis Enrique Ascoy. Renovación Carismática Católica Chachapoyas. Thank you. sobre ti toda su paz en tu interior. Te amo y rezo por ti, para que en tu corazón reine siempre la alegría, la verdad y el perdón. Que Dios te bendiga y proteja cada día, que ilumine tu razón y te dé una nueva vida. Cada paso y que hoy mismo bañe con su luz las sombras de tu pasado. Rezo por ti. Jóvenes parlantes. Pues de todo corazón quiero verte más feliz y en el camino del Señor. Por eso te pongo en las manos de María y bajo su protección, que ella cuide de tu vida desde hoy. Renueve a cada paso y que hoy mismo bañe con su luz las sombras de tu pasado. Rezo por ti. Renovación Carismática Católica Chacho Pollas. Renueve a cada paso y que hoy mismo bañe con su luz las sombras de tu pasado. Rezo por ti. Página web www.rcc-chachapoyas.com o escríbenos a rcc-chachapoyas@hotmail.com.